Los productores agropecuarios argentinos terminan hoy una huelga general de 7 días, donde suspendieron la comercialización de ganado y de cereales en los mercados, puertos y exportaciones. Con sus máquinas, volvieron a manifestarse en las carreteras contra la política agraria del gobierno y reclamando la suspensión de las retenciones a los granos que el fisco recauda de las exportaciones y disminuye notablemente la rentabilidad de los ruralistas. En las provincias productoras, como Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Córdoba y La Pampa, los dirigentes adelantaron que las asambleas decidieron profundizar las medidas de lucha, hacer actos y marchar hacia la Casa de Gobierno y el Congreso en los próximos meses, adelantó Ricardo Brusaile, vicepresidente de las Confederaciones Rurales Argentinas. Por allí anuncian sotoboche de que van a aumentar las retenciones. Bueno, así no se puede construir un clima de tranquilidad y de serenidad para que la gente haga en la Argentina lo que mejor sabe hacer. Los productores producir, los gobernantes gobernar, los legisladores legislar, los jueces juzgar y la gente común obtener los beneficios de todo ese trabajo, ¿no? Mientras, el jefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández, señaló que el gobierno seguirá dialogando a pesar de las marcadas diferencias. Yo nunca, nunca voy a decirle que se va a cortar un diálogo, porque no conozco la política que no sea a través de la palabra. Con lo cual, como la sequía nos importa, como sabemos que hay productores, que hay que trabajar sobre proyectos viables. Le están mintiendo a los productores, le están mintiendo a los chacareros para quedar bien, ¿no? Recordemos que el gobierno kirchnerista mantiene un duro enfrentamiento desde el año 2008 con el sector más poderoso de la economía argentina, por el crecimiento y las ganancias de las cosechas de soja, que sin embargo han perjudicado seriamente a la ganadería, la fruticultura, la lechería y los cereales, que también han sido castigados por la sequía y por la crisis económica internacional. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto.